y si pueden, júntense un ratito con su familia, enciéndanla, coméntenle que se trata de esta llama de la misericordia, y pedir a Dios ahí en ese momento, con un Padre Nuestro, un Ave María, por la familia, por las intenciones de todos ustedes. Esta lectura que hicimos este año nos recuerda justamente esto que decía, la presencia de Jesús en nuestra vida. El Señor nunca se aparta de nosotros, nunca. Nuestro corazón se distancia, como a veces vieron, estamos distanciados entre nosotros mismos o en la propia casa, y estamos ahí, pero a veces el corazón está lejos de una persona. Nuestro corazón se puede alejar, pero el corazón de Dios y el de Jesús siempre está con nosotros. Y acá cuenta esta situación de dos discípulos que habían seguido a Jesús en un momento, llegaron hasta Jerusalén, vieron los acontecimientos de la pasión, la muerte en la cruz, la sepultura, y pensaron que ya todo había terminado. Acá se acabó todo, nos ilusionamos, perdimos tiempo, gastamos energía, ¿para qué? De nada sirvió, estamos igual que antes o peor que antes. Entonces esta sensación de desánimo, ellos van de vuelta, regresan a su casa, y ahí en ese momento se presenta Jesús, ¿no? Pero no lo reconocen, porque a veces cuando el desánimo es tan grande, uno no ve nada bueno, uno no puede ver absolutamente nada bueno, todo se ensombrece, no nos damos cuenta de quién está a nuestro lado. Esto también nos puede pasar, porque a veces también ocurre, esta es una situación humana. ¿Quién no pasó por ahí en momentos de desánimo donde parece que ya está todo perdido y después nos damos cuenta que no era así? Bueno, así también en la vida nos toca, o por ahí cada tanto aparecen estas realidades, ¿no? A veces en la familia uno dice, hasta acá llegamos, ya esto no da más, se acabó. En las relaciones humanas pensamos, ya nunca más, que no me hable más, todas estas cosas que es propio de nuestra condición. Bueno, en esta situación se presenta Jesús, porque quiere ayudarnos. ¿Y cómo lo hace? Escuchando, permite que nosotros nos descarguemos, que le digamos todo lo que nos pasa, que nos enojemos incluso, ¿no?, con Él, que discutamos, pero Él abre su corazón, nos escucha y después nos explica cuál es el sentido de las cosas. Nos hace ver desde otro lado las realidades. Lo vemos todo malo y Él nos hace mirar desde otro lado, desde el lado de la fe, que todo tiene sentido. Y estos hombres, escuchando a este forastero, ¿no?, hacen otro gesto de generosidad, abren la puerta de su casa, le dejan entrar a Él, lo ponen a la cabecera de la mesa, presidiendo la mesa, y Él ahí pronuncia la bendición, toma el pan, pronuncia la bendición y se los da, ¿no? El gesto que hizo en la última cena, de darse Él en la Eucaristía. Y ahí lo ven, y ahí se dan cuenta. Entonces esto nos da una enseñanza para todos, ¿no? Cuando nosotros hemos recibido el bautismo, el Padre Dios nos dijo, tú eres mi Hijo. Mandó a Jesús, su Hijo, para recordarnos esto. La misión de Jesús fue decir, el Padre Dios les quiere, mi Padre les ama, y lo mostró hasta dar la vida a mí, crucificado. Entonces por eso tenemos que pedirle a Él esta gracia de recuperar nuestra esperanza, recuperar la esperanza y ponerlo a Él, abrir nuestra casa, nuestra vida a su persona, dejar que Él nos ilumine, nos acompañe el camino, nos hable al corazón, abrir la casa para que esté como presidiendo nuestra vida diaria. Por eso esta velita por ahí puede ser un pequeño signo, ¿no? Jesús, entra en mi casa, porque ahí te necesitamos. Yo mismo estoy desanimado en muchas cosas, bueno, pero tu presencia me va a dar esperanza y fortaleza. No hay problema, no hay crisis, no hay situación difícil que no se pueda sobrellevar y superar con la ayuda de Dios, ¿no? Así que por eso yo les animo a que tengamos mucha confianza, que no nos olvidemos que somos bautizados, que somos hijos de Dios, que no tenemos que tener miedo, ni de los problemas ni de otras cosas que puedan haber. Así que esta es la confianza que nos da la resurrección de Jesucristo, que podemos caminar siempre, aunque esté todo oscuro, siempre está la luz de la fe, la luz de Jesús que camina a nuestro lado, se pone a nuestro lado y nos muestra el sentido, nos muestra que a pesar de la oscuridad, a pesar de la noche, hay un amanecer, ¿no? Así que bueno, que esta esperanza les anime a todos, ¿no? Y bueno, también nos animan muchos testimonios, la vida de otros hermanos, y nos anima el ejemplo que a veces nos dan personas silenciosas que entregan en su vida diaria, entregan en el servicio, se entregan en generosidad, ¿no?